tema del día. El presidente Duque anunció una nueva etapa en medio de la pandemia. A partir de septiembre se le denomina aislamiento selectivo y esto pone más en manos de la gente la prevención. Y pone en manos de la gente lo que tiene que ver con la prevención, el aislamiento inteligente, todo esto de lo que se viene hablando desde algún tiempo, la nueva normalidad. Pero después de meses de encierro, de meses de medidas que han limitado mucho las actividades, y esto por supuesto va a tener un impacto psicosocial enorme. Por eso le hemos pedido a la doctora Ilse Villamil, psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, decana además, para que nos acompañe hoy y nos ayude a orientar un poco a nuestra comunidad en torno al tema. Doctora, muy buenos días. Bienvenida de nuevo a Café. Hola, muy buenos días a todos los conectados con Café con Oscar. Y sí, efectivamente nos llega la noticia, ya lo veníamos intuyendo un poco, pero en efecto se van a empezar a hacer aperturas, que creo que para muchas personas han representado una especie de alivio. También el impacto psicológico de recibir una noticia que nos dice vamos a empezar a hacer ciertos cambios a esta rutina de 5 largos meses, viene bien y creo que genera un efecto de va a haber un cambio. Vamos a poder tener nuevamente unos espacios. Sin embargo, es muy importante que todos tengamos en cuenta que no nos están diciendo que la pandemia acabó, ni tampoco nos están diciendo que ya se extinguió el virus. Lo que nos están diciendo es vamos a empezar a tener una forma de interacción, pero no se nos puede olvidar que esta interacción implica algo fundamental y algo en lo que definitivamente tenemos que trabajar absolutamente todos, y tiene que ver precisamente con el autocuidado y la capacidad de autocontrol, ¿verdad? Y son aspectos que son tan íntimos, tan individuales y tan personales, pero que nos llevan a una toma de conciencia fundamental, porque ya no solo implica que me cuido yo para estar bien yo, sino que implica que me cuido yo para también aportar y favorecer a mi familia y en general a las personas que nos rodean. Doctora, ¿y cómo manejar entonces eso? Claro, en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que en general nos toca a nosotros como adultos, somos adultos, a empezar a mirarnos y decir, okay, ¿cuáles son los cuidados que yo particularmente debo empezar a desarrollar para cuidarme yo? Se nos ha estado indicando la importancia del lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas, la distancia que debe haber entre una persona y otra, la distancia física cuando estamos en lugares cerrados, etcétera. Entonces, como que hagamos nuestra lista diaria de cuáles son esos cuidados y no relajarnos. El hecho de que haya reapertura, yo sé que se hace por dos sentidos. Uno, por el impacto psicológico que también está generando el encierro, pero además sabemos que es necesaria la reactivación económica, ¿cierto? Entonces, muy probablemente estas son las medidas que están llevando a que se haga este cambio. Pero reitero, no podemos perder de vista que si bien se toma esa decisión es porque ya todo acabó. Ahora es cuando más se necesita de la toma de conciencia. Es decir, darme cuenta de lo que está ocurriendo y tener claro cómo yo puedo aportar. Si yo salgo a trotar, en estos días me pasó, y veo que hay otras personas que lo están haciendo, entonces las otras personas tienen tapabocas y yo no lo tengo. Tengo que darme cuenta que el hecho de que aunque las otras personas tengan el tapabocas y yo no lo tengo, ya pongo en riesgo a esas personas que sí están eligiendo cuidar. Y aquí viene un asunto bien interesante. Y es que entonces esto puede generar conflictos, porque de hecho ya los ha habido. Personas que entonces ven a alguien y le dicen, por favor, colócate el tapabocas, y entonces las personas se molestan. claro que también hay que saber llegar al otro y con respeto, pues, decirle cuídate, porque es que en este momento que alguien te diga que se cuide no es porque está siendo de pronto intruso o se está limitando contigo. Es que si tú te cuidas, también cuidas a la otra persona. Entonces tenemos que tener una conciencia colectiva. Es decir, ya no solo me voy a preocupar por mí y cuidarme yo, sino que lo que yo hago necesariamente va a afectar a las personas que me rodean. Fundamental eso, ese término de conciencia colectiva, doctora Ilse. Parece que allí es donde deberíamos hacer énfasis a nivel educativo. Me perdona el atrevimiento de decir que allí deberíamos hacer énfasis. Ustedes son los que saben. Pero parecería que es hacia allá, hacia donde hay que enfocar las instrucciones, por así decirlo, en torno a la conciencia colectiva, para que la gente entienda por qué yo le pido a mi vecino que utilice tapabocas, por qué esa persona que está trotando en el mismo parque que yo debería usar tapabocas. No me estoy metiendo en su vida, me estoy metiendo en la vida de todos, estoy cuidando, ayudando a cuidar a todos. Y hay algo muy clave, fundamental en todo esto. En las últimas horas se detectó un paciente, creo que en Italia, que sería oficialmente la primera persona a la que le repite el coronavirus. No se ha confirmado plenamente, se están haciendo estudios, pero esto plantea más dudas en torno al virus. Y lo digo porque hay gente que piensa que porque ya le dio el virus no tiene que cuidarse, que porque ya salió así del virus, entonces me puedo quitar el tapabocas y me importa poco lo que pase con el resto de la gente porque ya yo pasé por ahí. Creo que esa conciencia colectiva ahora es más importante que nunca, doctora. ¿Cómo vendérsela a la gente? ¿Cómo meterle en la cabeza a la gente la importancia de ese término, conciencia colectiva? Bueno, yo creo que es como el efecto dominó, ¿verdad? Que si le toca a uno, le toca a todos. Pensar en todas esas personas que han perdido a sus familiares creo que nos ayuda un poco. Y imaginarnos qué hubiese pasado si hubiese sido yo quien hubiese perdido a su familiar, creo que es uno de los puntos que nos puede hacer tomar conciencia sobre la importancia de este asunto. Otro aspecto es también entender que en la medida en que yo respeto, valoro y soy consciente de quién soy yo y de la vida que tengo, también puedo aportar. Es mirarlo no como un castigo, no mirarlo como una restricción simplemente. Es mirarlo como una problemática mundial e histórica, porque pues, esto no ocurre cada dos años o cada tanto. Esto que estamos viviendo nosotros es muy significativo. Entonces, entender la magnitud de la problemática, entender que cada uno de nosotros tiene un valor fundamental y que todo empieza desde el amor propio, de qué tanto me estoy valorando yo y de qué tanto me estoy cuidando. Entender que las medidas, fíjense, que de todas maneras no son tan grandes, en el sentido en que el lavado de manos ya no los han enseñado como debe ser, y no los han reiterado. Entonces no se nos puede olvidar. El hecho de, yo sé, en estos días me encontraba con alguien y el impulso lo que da es que tú quieres tender la mano o darle un abrazo a la persona. No se puede. Y no se puede porque tenemos que ser conscientes del momento en el que estamos. Yo creo que en la medida en que nos concienticemos de en qué es lo que estamos, esto nos va a ayudar muchísimo a mantener ese autocuidado. Ya bien lo decían las autoridades, no pueden tener un policía para cada uno de nosotros pendiente de que sí cumplamos con los requeridos. De hecho, no somos niños. A nosotros nos toca acompañar a los niños en el proceso. Y como adultos, creo que nos toca entender muy bien cada una de estas dinámicas para que a partir de allí podamos relacionarnos de una manera adecuada con lo que está pasando, empezando por nosotros mismos. Es decir, mirar hacia adentro. No evadir, sino pensar qué ocurre, cómo me siento yo frente a eso, qué personas me pueden ayudar y cómo puedo yo aportar. El hecho de que tú te laves todas las veces que sea necesario tus manos, que tú uses el tapabocas, que tú seas discreto, que tomes las medidas que se han enseñado, pienso que es una manera valiosa de aportarle a la problemática. y que si tú lo haces, tú estás permitiendo que la situación mejore. Tú estás contribuyendo a que entre todos podamos romper, por así decirlo, la cadena de contagio. Entonces creo que eso también es importante, pensarlo y analizarlo para poder seguir. Yo me imagino que ninguno de nosotros quisiera hacerle daño a alguien. Entonces, pensando precisamente en eso, en que seríamos quizás incapaces de hacerle daño a alguien, pensemos que no cuidarnos es hacernos daño a nosotros y también hacerle daño a las personas en general. Muy bien, doctora Ilse Villamil, muchísimas gracias por su tiempo para Café, por ayudarnos a enfocarnos de la mejor manera posible para esta nueva etapa que se avecina. Mucho autocuidado y bueno, espero que recibamos de manera positiva todos estos cambios que nos han seguido ocurriendo. Muy bien, feliz día. Igual. Es la psicóloga Ilse Villamil, ella es decana de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería y ya escucharon las orientaciones que nos entrega, ¿no? Mucho autocuidado, mayor disciplina, mayor responsabilidad, mucha conciencia colectiva para la etapa que se avecina a partir del 1 de septiembre en Colombia. Reiteramos, el presidente Duque anunció una nueva etapa en medio de la pandemia. A partir de septiembre se le denomina aislamiento selectivo. Y esto no es más que lo que en algún momento se le denominó aislamiento inteligente, en el que usted va a tener mayor responsabilidad social en la medida en que se le dan más libertades para seguir saliendo, volver poco a poco a la nueva normalidad, como se le denomina también a nivel mundial. Mucha responsabilidad. Ojo a esto, anoche dialogaba con alguien del sector salud y me decía que la gente que se mantuvo realmente encerrada en su casa en toda esta etapa es la más vulnerable cuando salga ahorita en esta nueva etapa. Porque es gente que va a salir sin anticuerpos, gente que va a salir sin recibir por mucho tiempo el sol. Y hay una carga viral en el ambiente muy grande. Y entonces esos niños, esos ancianos que sí se cuidaron, en esas familias que sí fueron muy conscientes, ahora van a salir y se arriesgan mucho si salen, si comienzan a salir de lleno de un momento a otro. Hay que hacerlo lentamente, hay que hacerlo con mucho cuidado. Todo se resume en conciencia colectiva y mayor cuidado para esta etapa que se avecina.